estás buena, estás perra, estás linda, te has hecho un bombón. Que pibita quiere acción, quiere y pide un sacudón, quiere y pide un sacudón. Ya le gusta que yo le haga el amor, le dé un sacudón. Allá le gusta que yo le haga el amor, le dé el sacudón. Ya le gusta que yo le haga el amor, le dé un sacudón. Allá le gusta que yo le haga el amor, le dé el sacudón.